linda, la mujer debe ser callada, se mira y se topa y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas, pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria por quien no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos de aquí presentes tus viejas maneras, derrumbamos a las mujeres, se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas del movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas del movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Ser padre no es tan difícil, ser hermano, ser mi hombre, tengo que aprender a escucharnos. No intentes contar esta historia, mi presente, mi pasado, con esta voz. Hoy voy a narrarlo, pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria por quien no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán. Sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas de movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas de movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Por mi hija, va por mi sombra, va por...